Sentís el asedio de la sociedad, ocultas tu corazón en un colchón. Pensás en un mensaje o mañana quizás, y afuera sale el sol, y afuera pisa el sol. Queda poca escapatoria entre las paredes de la familia. Descubriste algo nuevo y el susto lo mató. Y pensar que era bueno, que se terminará. Esos estereotipos de quien te ignora más, sufres de amor, te hacen andar en una cuerda floja. Y afuera, y afuera, y afuera sale el sol. Y afuera, y afuera brilla el sol. Afuera, afuera brilla el sol. Y con tus pasos recuerda esta frase nada más. Di tu verdad que el ruin te evitará. Y la amargura ajena, te fuiste quedando. siempre hay alguien con un corazón, siempre hay alguien que te mire diferente, no como lo que dicen que sos, sin sentir asedio. Y afuera brilla el sol. Es para pensarlos tranquilos.